Bienvenidos un día más, amigos. Sigues aquí. Has vuelto. Veo que eres reincidente. Eso es que te ha gustado. Pues sabe una cosa. Me he dado cuenta que es el segundo programa y aún no te he contado el origen de la palabra jazz. No tengo perdón. Pero pasa, pasa. Siéntate ahí, en el fondo, en esa mesa vacía. Y te voy explicando durante el programa el origen de la palabra jazz. Es que es un poquito largo porque habrás visto en miles de publicaciones, en internet, en todos lados, en enciclopedias, que hay miles de hipótesis sobre el origen etimológico de la palabra universal jazz. Puede venir de miles de cosas y te lo voy a ir explicando durante los 30 minutitos que tenemos. Antes de que la banda comience a tocar, te voy a decir la primera. Jazz puede venir del nombre de pila masculino de un esclavo llamado Jazz, con S, que trabajaba en una plantación de algodón en el sur de los Estados Unidos. Y espera, que todavía te puedo decir la segunda. En 1820, designaban a los músicos de Nueva Orleans como Jazz, con S, de ahí también podría venir. Venga, empieza el espectáculo. Esta canción nació del encuentro de la cantante con Arthur Herzog, un compositor neoyorquino. Se conocieron después de un concierto y mientras hablaban de lo que podían hacer juntos, Holiday soltó "God bless the chair". Herzog le preguntó qué significaba y Holiday le contó que era una expresión popular del barrio obrero en el que se crió, en Fields Point, Baltimore. Es lo que siempre se decía cuando tu madre tenía dinero, tu padre tenía dinero, tu hermana y tu prima tenían dinero, pero tú no tenías ni un centavo, le dijo. La expresión se convirtió en canción, y la canción en hito del jazz. Empty pockets don't ever make the great. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Estás escuchando El Rincón del Jazz. You've got lots of friends, they're crowding round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give, crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give, crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Don't worry about nothing, 'cause she's got his own. Yes, he's got his own. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Si deseas comentar algo o hacer alguna contribución, mándanos un correo a ondaterral@gmail.com. Ahora sigue disfrutando. Sonando Unforgettable de Nat King Cole. That's what you are. Cuando Nat King Cole se mudó a una urbanización de blancos en Los Ángeles, los vecinos comenzaron a reunir firmas contra vecinos indeseables, entre comillas. Cole pidió la lista para firmarla también, porque tampoco quería vecinos indeseables. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Estás escuchando El Rincón del Jazz. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. El santo al cielo. Te tenía que contar más hipótesis sobre la palabra jazz. Mira, por ejemplo, otra. Podría venir también del verbo francés jazzer, que es cotorrear, para describir un poco la conversación que mantienen los instrumentos entre ellos. También del verbo coloquial to jazz, copular, para decirlo más fino, vaya. Utilizado mucho esa terminología en los bajos fondos de Chicago a principios del siglo XX. Y antes de continuar, te dejo una tercera. La palabra jazz también puede venir de la expresión jazz bells, pronunciado Jezabel, por los francófonos de Nueva Orleans, para hablar educadamente de las prostitutas. Pero no desesperes, Más adelante te voy a contar la que se escucha en todos lados y en todos los documentos hablados, escritos y sonoros. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Bessie Smith murió porque después de un accidente automovilístico fue rechazada en un hospital de blancos y en la búsqueda de otro centro asistencial se desangró. He was a Jack from Jacksonville. She was a Lou from De Bessie Smith, Louis Armstrong cuenta que una vez un tipo le pidió cambiar un billete de $100, a lo que ella se levantó la falda, sacó los billetes y le cambió el dinero. Ese era su banco. El Rincón del Jazz. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Si deseas comentar algo o hacer alguna contribución, mándanos un correo a ondaterral@gmail.com. Ahora sigue disfrutando. jazz es Jelly Roll Morton, este que suena. Sobre él se dice que el trombonista Sue Robertson no quería tocar una de las piezas del repertorio como Morton deseaba, por lo que sacó una pistola y la puso encima de su piano. Robertson tocó tal cual se lo estaban pidiendo, no le quedaba otra. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Onda Terral, la buena onda malagueña. Ahora a esta divertidísima canción de Duke Ellington, Digga Digga Doo. Los compositores fueron Dorothy Fields y Jimmy Monhaw. Edward Ellington fue bautizado en su adolescencia como Duque por un amigo glamuroso que vestía muy bien y siempre iba a las mejores fiestas. Para resaltar mi compañía y amistad, me dio ese título, dijo. Ellington tenía bastantes manías y una personalidad bien particular. Era muy, muy supersticioso. No le gustaban colores como el amarillo, no regalaba ni recibía zapatos porque el receptor podía irse y no volver. Temía las ventiscas, mantenía la ventana siempre cerrada. Tenía miedo de los aviones y solo los cogía cuando no había otra opción. No podías entrar a su camerino comiendo maní o algo parecido, ni podías silbar. Nunca echaba a nadie de su orquesta, nunca, a ningún músico. Lo único que hacía era hacerle la vida imposible, o contrataba más bien a alguien que tocara el mismo instrumento, pero mejor, y se lo ponía al lado. Buen truco, Duque. You love it's natural too. Digga digga doo digga doo doo. Digga digga doo digga doo. I'm so very digga digga doo by nature. And if you don't say digga digga to your nature, you're gonna lose a pop, so let those funny people smile. How can I be a virgin now with digga digga doo digga doo doo, digga digga doo digga doo? Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral, la buena onda malagueña. Soy un desastre. Ahora mismo, vamos a cerrar el local y todavía no he terminado de contarte el más sonado origen de la palabra jazz. La aparición de este nombre, jazz, con Z, viene de una serie de anécdotas relacionadas con la Original Dixieland Jazz Band. Cuenta la leyenda, y quizás la más aceptada de todas las existentes, como te dije antes, que durante la actuación de esta banda en el Schiller's Café, Chicago, en el año 1916, aún bajo el nombre de Johnny Stein Band, un actor de variedades retirado, se puso de pie y gritó "Jazz y Taps, boy", jazz con S, en un avanzado estado de embriaguez. Hasta ese momento, jazz con S, doble S, era una palabra utilizada en los bajos fondos de Chicago por los negros sureños para referirse al placer y al negocio sexual. Hasta ese momento, nadie lo había utilizado con referencia a la música. Pronto, la banda fue denominada Stein's Jazz Band, con dos S's, pero por una errata de imprenta, fíjate tú, que apareció más tarde como Original Jazz Band. De ahí cambió a Jazz, J-A-Z, y finalmente adoptó la definitiva ortografía de Jazz, con dos Z's. Curioso, ¿no? Estás escuchando El Rincón del Jazz. Acaba todo. Hemos llegado al final. Uf, al final he conseguido decirte el origen de la palabra jazz. Hemos tenido de todo. Hemos hablado de Billie Holiday y su problema con la pobreza. Hemos tenido a Nat King Cole y sus problemas con sus vecinos, a Bessie Smith y su desgracia, a Jelly Roll Morton y su pistola, y a Duke Ellington y sus problemas con sus manías. Y problemas he tenido yo para contarte el origen del jazz, porque es extensísimo. Pero bueno, al final lo he conseguido. Me voy satisfecho. Y más satisfecho todavía si te ha gustado. Y si te ha gustado, puedes volver la semana que viene. Aquí tienes las puertas abiertas, de 12 a 12 y media, los martes. Y si tienes alguna duda o quieres escuchar alguna canción, no te preocupes, que yo tengo mis contactos y vienen directamente aquí, al Rincón del Jazz. Sin problema. Tú pídelo. Mándame un correo a ondaterral@gmail.com. Venga, que te está esperando fuera el taxi. Disfruta de la semana. Yo intentaré superar tu ausencia.